En la década del 70, el rock, que en todo el mundo se había originado en las clases más acomodadas, comenzó a dar paso a una expresión más dura y de contenidos más cercanos a las clases trabajadoras y sectores marginales de la sociedad, el heavy metal. Para fines de los 70, Papo se encontraba en Europa y tomó contacto con New Wave of British Heavy Metal, o sea, la nueva ola del heavy metal británico, y a su regreso a la Argentina decide terminar con su experiencia solista en Papo's Blues y se sumerge de lleno en el duro y pesado metal. Papo en guitarra y voz, Bob Serafine en guitarra, Vitico en bajo, Juan García Jaimes en voz y Michel Peyronel en batería y voz integraron aquella primera formación de Riff. El 14 de noviembre de 1980, en un recital titulado Adiós Papo's Blues, Bienvenido Riff, presenta su nueva banda que de inmediato pegaría con fuerza entre los seguidores del Carpo. La cortina de hoy, del primer trabajo de la banda del año 1981 y ya sin García Jaimes en voz, lleva el nombre que le dio título al disco Ruedas de Metal. A continuación, y de ese mismo trabajo, Mucho por Hacer, Riff. Por hacer. era mucho por hacer, de riff. Nuestra patria se encontraba bajo la peor dictadura de su historia, y este nuevo estilo fue tomado por jóvenes y adolescentes como salida contestataria del rock ante la represión y el horror. Llevaban a los escenarios una estética distinta, una actitud absolutamente nueva para el rock, y un discurso que, leído entre líneas, decía mucho más de lo que se podía decir. En diciembre del 81 presentan en Obras su segundo trabajo, Macadam 3210. Allí, entre pelos largos, cuero negro y brillantes tachas, daría el comienzo de una historia de violencia que rodeó a la banda y que poco después se repetiría en un recital de B8, dando a la dictadura argumentos para demonizar y reprimir al género. Del segundo disco, entonces, escuchemos el tema que le da nombre, Macadam 3210, Riff. Yeah. Era Riff y su tema Macadam 3210. El éxito de la banda seguía creciendo y en 1982 grabarían su tercer disco, pero eso será otro capítulo. Para cerrar este primer capítulo de El duro y pesado metal de Riff y del mismo disco anterior, Ultra Velocidad, Riff.